banderas negras, el corazón en una mano y en la otra piedra. Fuerte en el pecho y en la mente, una idea, entre gritos de fuera, esta mierda del sistema. Desde el campo, desde la ciudad, desde el hueco del monte. Desde el campo, desde la ciudad, desde lo alto del monte. Desde el monte, desde la ciudad, hasta el más allá. Sangre acrasa, siempre en mi corazón. Fuego anarquista, arde en mi interior. Sangre acrasa, siempre en mi corazón. Fuego anarquista, arde en mi interior. Falta ningún